Debido al asesinato de Orlando Letelier, los Estados Unidos decretaron la enmienda Kennedy, que prohibía la venta de armamento a Chile. Esto produjo un fuerte impacto en las Fuerzas Armadas, debido a que las forzaba a comprar en el mercado negro. Además, se acribilló al exministro Bernardo Leighton en Roma y se asesinó en Buenos Aires a Carlos Prats, exministro del Interior y antecesor de Pinochet en la comandancia en jefe. Se produjo la condena internacional y la negativa de muchos países de hacer préstamos a Chile. Todos esos atentados fueron ejecutados y planificados por la DINA. A ello se sumaban las luchas de poder entre los distintos organismos represivos y Manuel Contreras, director de la DINA. Todas estas situaciones se sumaban a la apreciación por parte de Pinochet de que Manuel Contreras estaba adquiriendo mucho poder e influencia. Por lo tanto, Pinochet decidió disolver la DINA.